escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor en nuestros rincones. No puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí. Mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo, te recuerdo más que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo tú, y pienso en ti, mi fórmula. Pienso en ti sin ver la solución, porque te tengo que olvidar, tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo. Solución, porque te tengo.